Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Inicio un poquito atrasados a esta actividad, pero la idea como en el formato del laboratorio es cerrar el ciclo del laboratorio, abriendo un espacio un poco para la reflexión y las cosas que pudieron haber, de las cosas que pudieron haberse generado en los diferentes espacios y talleres y conversaciones que tuvimos esta semana. Y pues por eso hemos insistido un poco en que nos acompañen los colectivos y las personas que estuvieron como talleristas en las diferentes actividades que teníamos. Pero también invitamos especialmente a Common Lab este año a dos personas, a Aaron, que viene de Bogotá, no parece Rolo, es americano, pero es bogotano de residencia, y Aaron trabaja como profesor en la Universidad Piloto de Colombia, pero también participa de un colectivo, de un proyecto muy similar a Common Lab que se llama Minca Lab en Bogotá. Y a Luis Pérez, que Luis ha participado y ha sido parte de Labsur Lab Medellín, Labsur Lab en Quito, y proyectos como Medelab, como Cooperaciones en Medellín, y una serie de iniciativas que se enmarcan en esta idea de los laboratorios ciudadanos. Entonces, los hemos invitado a ellos para que nos cuenten un poco de esa experiencia. Yo voy a hablar un poco también como cómo concebimos el Common Lab. Entonces voy a dar la palabra a Aaron para que nos cuente un poco de su experiencia y posteriormente pasamos a hacer la reflexión sobre que cada uno de ustedes cómo percibió el Common Lab y cómo qué reflexiones le generó su taller y qué podemos compartir a los compañeros de los resultados de su taller. Y al final los vamos a invitar a un concierto que está en el marco de la programación de la agrupación Flor de Hito, que ayer dictó un taller sobre música y apreciación sonora con niños del colegio de arriba de cabecera. Ellos hicieron taller, pero hoy van a tocar y van a venir los niños del colegio hoy a ser parte de ese concierto, entonces pues va a estar como chévere el cierre del Common Lab. Bueno, entonces le doy la palabra a Aaron. Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Listo, ya está funcionando. Entonces, sí, como Javier dijo, soy Aaron, soy de Estados Unidos, pero vivo en Bogotá. Hoy voy a hablar de unas de las experiencias que he tenido y en que he participado dentro de la universidad como dentro de Minca Lab. Bueno, como digo, soy Aaron, llevo la primer 25 años de la vida en Estados Unidos y después ya por acá. Como estamos al lado del río Pance, yo traje el río donde yo vengo, es el Mississippi. Mucho de mi niñez fue en el lado de la orilla de este río. Tenía como todas mis memorias de mi niñez era subiendo árboles, pescando y todo por el río Mississippi. En Minnesota, la tierra de 10.000 lagos. Y bueno, soy arquitecto y hagamos muchos proyectos de varias alcances, varias tipologías. He trabajado aquí como en Estados Unidos. Aquí son algunos proyectos en Estados Unidos. También hagamos visualización arquitectónica, pero estoy muy dedicado a la universidad. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho con los estudiantes, proyectos de investigación que siempre han abordado temas de tecnología. Y estoy tratando de armar un laboratorio, un centro de innovación en la Universidad Piloto de Colombia. Muchas veces el arquitecto está enfrentado por problemas y siempre la idea de un arquitecto es resolver el problema con una construcción, pero siempre es mucho más complejo que esto. Pero la idea de especular y pensar del futuro es el trabajo de un arquitecto. Hay estas citaciones que yo he incluido acá. El primero es Walt Disney, que dice, si tú puedes soñarlo, puedes hacerlo. Entonces, cuando estoy trabajando con estudiantes, siempre una de las misiones más importantes es abrir la mente y decir como que ellos empiecen a creer que eso es verdad. Pero también como estamos enfrentados con muchos problemas del tema de los temas ecológicos, temas de urbanidad, buenas condiciones para vivir en situaciones muy drásticas. También hay el dicho de Albert Einstein que dice, no puedes resolver un problema en el mismo nivel que fue, como fue creado. Tienes que sobresalir de ese problema para resolverlo. Entonces, como digo, estos centros de innovación, parte de la idea es que empezamos a tener intercambios entre disciplinas, culturas, etcétera, para enfrentar los problemas del día. Hay el cuento de Henry Ford, que me imagino que ustedes están escuchados. Él dice, como una persona preguntó a él, ¿cómo es que saliste con este día del carro? No vamos a discutir los buenos y malos del carro, solo el hecho es que él tenía esta invención del carro. Entonces preguntaron, como entrevista, ellos preguntaron, ¿es que la gente estuvieran pidiendo un carro? Y él dice, es como loco, la gente obviamente no pidieron un carro, ellos pidieron un caballo más rápido. Entonces uno tenía que sobresalir del problema para resolver el problema. Por él era el tema del carro. Voy a mostrar un video de 30 segundos que muestra la idea que sigue en el camino del carro. La idea, como en arquitectura, siempre estás prototipando, que es una de las palabras que usa Common Lab, siempre probando ideas y creyendo que puede ser algo que es un impacto real. Entonces, hoy en día nosotros estamos trabajando con muchos herramientas y siempre dijimos que creemos un mejor futuro. Y la idea es ahora como pensar de cómo es que podemos crear este conjunto. Yo voy a mostrar algunos proyectos de cosas que estamos haciendo, trabajando en comunidad, para que ustedes tienen para que vean algunos ejemplos de experiencias de Bogotá y de Santa Rosa de Cabal. Bueno, voy a contarles un poco la historia de la Universidad Piloto. No sé si ustedes conocen esta universidad. ¿Hay alguien que sí? ¿Sí? Bueno, la universidad fue fundada en Bogotá. Y es muy, para mí, muy motivacional para estar trabajando en esta universidad. Porque esta universidad es algo único en el mundo. Esta universidad fue creada por arquitectos, estudiantes. Unos estudiantes en los 60 que dijeron que esta educación que estamos recibiendo en nuestra universidad no es suficiente, no está abordando los temas que tenemos en Colombia. Entonces ellos pidieron que su universidad empiece a mirar la realidad colombiana y la gente colombiana que no están siendo representados por el mismo gobierno, que están en las periferias de la visión. Y su universidad dijo que no, estamos contentos con este modelo europeo. Y ellos dijeron que ese no nos sirve. Entonces un día cogieron sus carnets, botaron en la basura, caminaron hasta el Parque Nacional y fundaron la universidad en el Parque Nacional, en Bogotá. Lucharon por muchos años tratando de validarlo en frente del Ministerio de Educación. Y hay muchos anécdotas muy lindos, como encuentros con Che Guevara y cosas de este estilo, como algo revolucionario, porque eso es creer en esta misión pedagógica que refleja la realidad colombiana. Y la cosa que para mí es inspiracional es que este sigue siendo algo muy importante en la universidad hoy en día. Entonces trabajamos en muchos proyectos con la comunidad en Bogotá, como muchas de las ciudades grandes de Colombia. En el periferio hay gente que han llegado y que están llegando de muchas partes del país. Es una problemática real que tenemos que enfrentar. Pero usualmente las soluciones dadas por el gobierno no son adecuadas para esta cantidad de la población. Un proyecto que estoy trabajando en este momento con estudiantes es un parque que se encuentra en Casuca. Casuca es la parte sur de Bogotá, que está al lado de Soacha. Entonces digo que estamos sembrando una semilla en una cantera. Este si ustedes han viajado a Bogotá, si han entrado por Melgar o por muchas otras partes de Colombia, de Eje Cafetero, etc., vienen por la autopista Sur, que viene desde acá y empieza a conectar con el resto de la ciudad. Pero ese es el lote de intervención de nosotros, y esa es la cantera que estoy diciendo, una cantera ilegal y que todo el barrio está cubierto en polvo, pero esa es la realidad. En este momento había un lote significativo en este barrio y el gobierno comprometió a mejorar los espacios verdes. Y sí cumplieron con la mitad del lote, que es el cancha de baloncesto y fútbol, pero este lado, el lado izquierdo, queda básicamente un lote de escombros y que la gente sigue botando. Pero precisamente esta foto fue tomada de una fundación, Encuentro con la Vida, que está brindando 60 almuerzos para niños diaria. Y ellos dicen, ¿qué hacen esos niños de 3 años? Ellos no tienen un espacio verde a jugar. Y solo que encuentran en este lote es muchos de los mismos problemáticas de muchas partes de Colombia. Mucha droga, mucha violencia. Ellos cuentan de la gente que han sido matados de la esquina de la cancha. Entonces, es algo real que viven diariamente. Entonces, nosotros creemos que sí podemos brindar un espacio verde y promover otras actividades que podría ser una chispa para cambiar algunos de los hábitos de la misma comunidad. Entonces, empezamos con los chicos a trabajar con la fundación y con los niños del barrio, escuchando de sus sueños y haciendo ejercicios de dibujo con ellos. Y empezamos a plasmar esas ideas y ahora estamos trabajando entre la Junta Accional, de la Junta de Acción Comunal y con la fundación y con el mismo alcalde tratando de hacer algo de realidad. Y para esos estudiantes es muy importante porque no es solo un proyecto que están diseñando y que queden en dibujos, que han trabajado hasta el momento en planos, en cortes y unas imágenes, pero estamos en el proceso de gestionar el proyecto de verdad. Entonces, ha sido un proyecto muy interesante y espero que durante el transcurso de este semestre a lograr algo importante. El tema de la guadua es, entonces, esos ciclos de la luna es algo que tenemos la tradición y es importante cosechar en este momento y si no, el mismo guadua se deshace rápidamente, se descompone. Y bueno, este proyecto, entonces empezamos a cosechar con los mismos gente de la zona, los campesinos, con los artesanos armamos las conexiones del domo, trabajamos con ellos, con estudiantes, con otros colectivos de Santa Marta y de Medellín, la Universidad Sin Fronteras. Trabajamos todos conjuntos para listar este domo para el encuentro. Aquí muestro algunas fotos del encuentro, algunas dentro del domo. Y era un proceso también interesante en la inauguración del domo. Don Ricardo sentó enfrente el tul y para sembrar el fuego, poner las 3 piedras y hacer el fuego. Había muchas otras actividades, siempre en Minca Lab hay bastantes talleres y charlas, mesas de discusión, entonces hay grupos, representantes de grupos indígenas como campesinos. Este año Guillermo Castaño hizo una intervención muy linda, había otra gente, por ejemplo Gildardo de Río Sucio, es uno de los guardianes de las semillas. Él trajo varias semillas y compartió su conocimiento de la agricultura. Otros jóvenes, Juliana, que trajo conocimiento de los germinados y todo el que comemos allá era vegetariano. Muchas cosas que intentamos cultivar en un corto tiempo preparando por el evento. Había un baño seco. Realizamos varios otros rituales indígenas. Ahora estoy escapando el nombre de la sauna, ¿cómo se llama? De mezcal. También había un toma de yajé con un taita. bueno, es muchas actividades, más bolsas con materiales reciclados, hay muchas otras cosas. Y, bueno, como Common Lab tiene la plataforma para interactuar con la comunidad, también Minka Lab busca esto, para que haya un espacio para compartir conocimiento y enriquecer cada participante, que cada uno comparta sus conocimientos, sus saberes, para crear un como mejor conciencia ciudadano y sobre la planeta. Y creo que con esto yo concluyo la presentación y creo que en el conversatorio vamos a discutir otros temas. Y yo paso el micrófono a Luis. Muchas gracias por su atención.